estoy junto a ti. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Para que no digas que no te advertí, inventé mil formas de decir te quiero. Y hoy duele. Para que no.